todo lo que refleja además Hino y también la importancia de su absolución por la vivencia propia y también para todo el colectivo, para todas las disidencias, ¿no?, que cotidianamente viven este tipo de violencias, ¿no? Exactamente, es súper importante. Ayer cuando nos presentábamos, muchas de las lesbianas que estábamos ahí, decíamos, bueno, que estábamos ahí porque por Iggy, pero que también estábamos ahí por cada una de nosotras, por cada una de nosotras que hemos sido violadas y no nos hemos podido defender, por cada una de nosotras que tenemos miedo en la calle de sufrir una violación correctiva, por cada una de nosotras que recibe diferentes violencias de esta sociedad y del sistema judicial en particular y de la policía en particular. Entonces el caso de I es un caso que tenemos que embanderar todas también para que siente un precedente tanto en relación a la justicia, digamos un referente más formal, pero también en relación a esos violentos y a esos violadores para que se den cuenta que ya no va a haber ninguna agresión sin respuesta. Entonces I representa todo eso, nuestra posibilidad de defendernos. Y también representa lamentablemente toda la violencia que sufrimos las disidencias y las mujeres simplemente por ser disidencias y por ser mujeres, y ni hablar si sos pobre, ¿no? Absolutamente. Carolina, ¿cómo ha sido por ahora el tratamiento mediático en relación a I? El tratamiento mediático ha sido bastante piola, por decirlo de una manera. Nosotras nos encargamos, porque quizás la pata fuerte que tiene la campaña es la cuestión de la prensa. Nosotras nos encargamos de siempre estar teniendo una gacetilla, un documento, de explicar cómo se dicen las cosas, qué términos usar, y ha sido bastante piola y lo han tomado bastante. Algunos medios, digamos, hegemónicos y todos los medios populares y comunitarios lo han tomado y de manera muy piola. De hecho, ha cambiado en un principio, me acuerdo que cuando se viralizó el caso de I, la foto que daba vueltas era la de una Iggy golpeada, ¿no? Y nosotras nos pusimos como objetivo que cambie y que sea una Iggy jugando la pelota, y es una bueno, por eso su sobrenombre, claro. Liguita, es una lesbiana que le encanta jugar a la pelota y lo hace. Entonces decimos, bueno, que sea una Iggy jugando a la pelota, una Iggy libre, una Iggy feliz, una Iggy con otras personas, con otras disidencias, porque es una lesbiana que ha estado sola toda su vida, ¿no? Muy, muy desamparada y sin poder encontrarse con otras de nosotras. Entonces nos tomamos el objetivo de que la visibilización sea a partir de una Iggy empoderada y no de una Iggy golpeada, y se ha tomado de todos los medios. Carolina, vamos a seguir reclamando por la absolución de Iggy y vamos a seguir en contacto seguramente. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Les recuerdo que el juicio de Iggy es del 2 al 5 de julio de 2019 en el Tribunal número 7 de San Martín. Esos días vamos a estar haciendo un festival, pero hasta que llegue ese día vamos a hacer muchas actividades a lo largo del país, así que les iremos contando. Seguro que sí, vamos a estar ahí difundiéndolas. Abrazo. Y una cosita más, nada más, Facebook nos pueden encontrar en Campaña por Absolución de Iggy y ahí van a tener toda la información. Perfecto. Bueno. Abrazo grande. Gracias, abrazo para ustedes. Chau, chau. Hasta la próxima, la escuchábamos a Carolina Reynoso, parte de la prensa de la campaña por la absolución por Iggy. Le ponemos un poquito de música y continuamos.